así, saltando, saltando sin parar, yendo hacia adelante y hacia atrás, saltando, saltando sin parar, adelante y atrás. Digo sí, sí, sí, digo no, no, no, cuento un, dos, tres y empiezo otra vez. Digo sí, sí, sí, digo no, no, no, cuento un, dos, tres y empiezo otra vez. Tengo ganas de bailar todos los ritmos. Tengo ganas de bailar con vos así, moviendo los brazos sin parar, yendo hacia arriba y abajo también, moviendo los brazos sin parar, arriba y abajo también. Digo sí, sí, sí, digo no, no, no, cuento un, dos, tres y empiezo otra vez. Digo sí, sí, sí, digo no, no, no, cuento un, dos, tres y no empiezo otra vez. Porque ahora me voy a descansar.